Bueno, arratsaldeon, aztera goaz, denbora aukegu mugatua, berak aldin berdulako, bilo aldea, eta daugeia ordu bat jarrita, behazitan, oseak, alein egingo dugu, behazitan bakutxuten nola, bukatzen. Bueno, bera da Mario. Mario ira da, Tesalonikan jaioa, bertakoa da, zauzen zuen lehendik Euskal Herria, Arabeniko korresponsala izan zen orain dela bi urte orduko greba jendeaten eta horrela egondu da Donostin, Bilbon, Iruña eta gure herrian eta bera da revista bateko komite de razionekoa bat Iruña revistakoa eta ero Tesalonikan bertan zentro sozial bateko aktivista. Bueno, denok Grezia zentzun dugu, eta krisi dagoen, nolako memorandum jarri dion troikak, nolako rekorteka idien egiten, eta entzun dugu ere bai, hauteskundetan zegertatu den, Txintamako plazako okupazioak eta gauzaiek, entzun dugu hainbeste greba orokorrak, berak laugarren hanka bat edo azalduko dugu, oain, eta da, krisi honen barruan eta erantzun moduan ze antolakuntza soziala egiten da herri-zerri sektore desberdinetan eta horrela orduan bere gaia izango da kontestu guztionen barruan elementu hori azpimarratzea. Bueno, te he presentado, Tesalónica, etcétera, y que todos hemos ido a dar de gracia con los recortes enormes de la crisis y demás, con efectos catastróficos en cantidad de sectores, enseñanza, sanidad, jubilados, el jubilado que se suicidó aquel el boticario que se suicidó, el paro, el tema de la migración, del amanecer y tal, y cómo está habiendo, y que tenemos conocimiento de reacciones electorales, reacciones de huelgas generales, reacciones de Sintagma, la ocupación de la Plaza Sintagma y del registro de todo, ¿no? Pero te queda el cuarto elemento, segmento de la organización social, autoorganización, autogestión de la vida cotidiana y demás. Entonces, pues que de este tema es el que tú nos comentarás y luego las preguntas que haya sobre el tema que se quiera está dispuesto. Bueno, entonces yo para empezar, una cosa concretilla, ¿qué es el centro social de nosotros y qué tipo de marcha tenéis y demás? Primero gracias al Miquel Azulo, el centro social, el centro cultural de Herendería, quien me invitó. Para mí es muy importante esa presencia aquí en toda la Euskadi y muy interesante lo que aprendí de vuestra lucha, ¿no? Porque esos días en esta estancia que ha hecho en esos días he aprendido mucho de su lucha, ¿no? Y voy a también intentar transmitirla en Grecia, ¿no? Tanto como puedo. El centro social nosotros es como los centros sociales que existen aquí. Lo mismo, no tiene nada que ver, ninguna diferencia, no es más importante de las vuestras. Es un edificio alquilado, hay otros ocupados, donde la gente se agrupa, hace asambleas, decide de sus problemas, o decide participar en una manifestación convocada por diferentes organizaciones, también o decide solidarizarse con gente que está en la cárcel, prisioneros políticos, o decide, por ejemplo, participar en la manifestación contra la extracción del oro que la población de una cierta región están negando la extracción del oro porque va a provocar insoportables va a desaparecer casi todo el medio ambiente de aquella provincia. Y también cuando quieren escribir sus textos los mandan a Babilonia, el periódico donde participo, y además intentan ofrecer cada día comida a la gente que no tiene comida, funcionan una cocina con comida y eso, intentan conseguir productos biológicos no transgénicos o de agricultores que se conocen entre sí o entre redes de intercambio que existen. Es como aquí lo mismo, ¿no? Alguna gente ofrece lo que conoce sin dinero, por ejemplo, algunos enseñan castellano, otros clase paralela para los alumnos, ¿no? Porque los alumnos tienen dinero para poder leer todas tus materias, o porque en la escuela no hay no hay tantos profesores como había antes, porque no contratan profesores y los que contratan son precarios, ¿no? Eso hace, ¿no? También hace proyección de películas, invita gente de otras partes del mundo para conocer, para hablar de sus problemas, de otras partes de Grecia. Dispone de una biblioteca, libros para comprar y libros a prestar. Juegos, eso sí, el centro social como aquí, ¿no? Bien. Venga. Ahora, saliendo de tu centro social, haznos una panorámica general del movimiento este de... ¿Qué responde? ¿Qué problema, qué problemáticas aborda? ¿Cómo la resuelve? Vale. El movimiento en Grecia, el movimiento que surge de abajo, hablamos de la izquierda y más allá, debe enfrentarse con las políticas del gobierno implicadas por la Troicana, que se compone del Fondo Monetario Internacional, la Banca Europea y la Comunidad Europea. Ellos implican ciertas leyes, el gobierno griego debe realizarlos. Esos son los dos conocidos acuerdos convivenios o conmemorandos. Y también intentando el griego aplicar esta política, la que los sociologistas la dicen neoliberal, también ha pasado muchos de sus cambios en el Parlamento de decretos leyes. Leyes, ¿no? Sin pedir ni el consenso de los diputados. Conjuntos de cambios son cambios muy radicales en la sociedad griega y violentamente hechos. Estamos hablando de cambios que han sucedido casi 5 años, ¿no? Sucede eso. Su concepto es de limitar todo lo que el Estado se supone que ofrecía a las décadas del pasado, como sanidad, educación y dejarlo solamente de esforzar la policía y las leyes de represión. Así el Estado retira de su obligación que tenía el pasado, ese contrato que existía en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos del estado de bienestar y la socialdemocracia, ¿no? Y su pretexto es que el pueblo no cumplió muy bien su papel, no eran muy buenos alumnos o hijos del Estado padre y ahora tienen que sufrir las consecuencias. Hace de un cierto punto que esas consecuencias se van a acabar y la situación vuelve a ser como antes. Pero nadie sabe hasta cuándo terminará esta situación. Nadie sabe cuándo terminan de votar convivenios. Ya están planeando votar en otro convivenio. Y también otras leyes, ¿no? Siempre medidas de austeridad. Eso significa que tienes que pagar más dinero en los hospitales, en la educación. Casi no existe nada público. El título existe público, pero no es. Y también pueden vender islas y territorios, ¿no? Para conseguir el dinero que deben. Y han vendido hasta ahora 3 islas. Y hay compago en las entradas del hospital, han quitado la informática de las escuelas este año, hay falta de alimentación de los niños, hay problemas que conocéis, ¿no? Tal vez en esos problemas que generan un odio y un desprecio por parte del pueblo a la clase élite, al Estado, a la policía y a la troicana, la izquierda debe, y los otros que están más allá de la izquierda también, nuestros movimientos, deben responder. ¿Cómo? Primero, cambiar el lenguaje del poder, porque, por ejemplo, dice el lenguaje del poder que todos los que trabajadores eran perezosos, no trabajaban, por eso tenemos deuda. Todos los doctores eran corruptos y no así practicaban bien su trabajo. Y otros ejemplos, ¿no? Que desvalijan la sociedad y así la dividen, y así ellos, en vez de cuando, realizan sus leyes, ¿no? Para que no se une la sociedad y que no se defiende en total. Pero es verdad que algunos de sus ejemplos tienen razón, ¿sí? También hay trabajadores que no trabajaban muy bien. Hay gente que no cumplía todas sus horas, ¿no? Pero ellos buscan ese pretexto, lo generan, ¿no? Manipulando la gente a través de los medios de comunicación, y sí, es verdad, ¿no? Aunque nosotros nunca pensábamos que el trabajo, la economía es la base en Grecia, ¿no? Y tampoco creemos que la crisis, una crisis económica, creemos que es una crisis del mismo sistema del capitalista, y esas medidas que el capitalismo aplica es para salvarse a sí mismo, esos mecanismos, ¿no? Y la economía es un parte de la crisis, porque como sabéis ustedes también, hoy en día no existe ninguna organización política, ideología del pasado que puede representar una multitud. Nadie puede rellenar desde una convocatoria, creo, ni en un tercio de la Plaza del Sol, creo yo. Pero la gente, y los indignados, pudo llenarla muy fácil, ¿no? Decidieron los mismos salir en la calle. No existen sindicatos, organizaciones que pueden representar a la gente. Claro que respetamos su lucha y su pasado, ¿no? Y los aconsejamos para seguir, pero creo que este aspecto del pasado, que alguien podía representar los problemas y dar solución, no existe. ¿Y por qué no existe? Porque han perdido su papel de negociación con el Estado. En Grecia el Estado no les escucha. También van, negocian siempre los partidos, los sindicatos negocian, dicen, no, pues, ministro, es malo no contratar médicos en los hospitales, es malo poner un copago en los hospitales. Ellos dicen, sí, no lo vamos a hacer, después lo votan, ¿no? Y eso es que decimos la política tradicional, ¿no? La política que pertenece al pasado, ¿no? Porque el poder y el Estado y el capitalismo han cambiado la manera de funcionar y la manera de realizar sus decisiones, ¿no? Y de esta manera que la socialdemocracia como ideología, como política, sufre muchos de sus cambios, ¿no? El Partido Socialista griego, el conocido de Padreus, que era muy potente, ¿no? Apenas se puede lograr el 6% en las encuestas preelectorales, ¿no? Pero también los otros partidos han perdido mucha su credibilidad, ¿no? Y la gente se mueve por ahí y por allá. El hecho que las encuestas electorales daban 14% a los fascistas, eso significa que todos los que votaron a favor de los fascistas habían leído los libros de Hitler. Porque no sabíamos eso. Los editoriales nos decían que no venden los libros de Hitler nada. Pero es que la gente se mueve, ¿no? No busca una identidad política para cubrirse, pero busca algunos, porque los problemas son complejos. Se engañan, o tienen su responsabilidad personal también, que votan por el Partido Socialista, y otros deciden meterse en ejemplos que surgen de abajo, ¿no? Como resistencia y como alternativas, como economía alternativa. Bueno, las consecuencias son muchas, no tengo el tiempo de contaros lo que sucede a través de la votación de los convivenios, ¿no? Afectó a todos los sectores de la vida. No cambia eso, no es que solamente la gente pierde su poder adquisitivo, pero cambia su mismo ser, ¿no? Porque los que trabajan hoy en día en Grecia trabajan mucho, no existen 8 horas pagar extra y eso. Los que no trabajan, es muy difícil conseguir trabajo, ¿no? Un ejemplo para entender qué sucede en el sector público es que, por ejemplo, una profesora con 20 años de trabajo y con 2 hijos cobra hoy en día 750 euros al mes, algo que es muy poquito, ¿no? Porque en Grecia los precios son muy más caros que en Euskadi, todo, ¿no? Desde los alquileres hasta un café, hasta una cerveza. El movimiento de los indignados, primera vez aparecido en Grecia, parte de la familia de la gente que ocuparon las plazas, aquí en Mediterráneo, en Árabe, en otras partes del mundo, ayudó mucho a nosotros y los que estábamos en la lucha, porque con su participación y con su alegría y con su querer de resistir, la mayoría de la gente por primera vez en su vida dejaron abandonar los sofás en sus casas y salieron a la calle, primero para conocerse entre sí, de no hablar de la televisión, de la moda y de periódico, y de ver los problemas que tenían e intentar encontrar una solución. El último parte, que es muy difícil, ¿no? Intentar encontrar una solución desde abajo. Entonces cualquier de las organizaciones del pasado, partido, sindicato, fue ahí para representarlos, no pudo estar ni un día, ¿no? O tuvo que dejar sus cosas en la casa y meter como individuo y participar con ellos, lo que hicieron todos. Ese movimiento era muy grande, ocuparon casi la mayoría, casi todas las plazas de los senos de las ciudades de Grecia y más la más importante la plaza de Constitución, que está enfrente del Parlamento griego. El Estado primero abrazó ese movimiento, lo abrazó, y después mirando que ese movimiento duraba a lo largo del tiempo, intentó represionarlo, ¿no? Y lo represionó al final. La policía desocupó, desalojó la mayoría de las ocupas, ¿no? Echando muchos lacrimógenos con mucha violencia. Y en estos en esas plazas decimos que en ese encuentro es la primera vez que la gente ejercieron eso que decimos democracia directa, ¿no? Que siendo representantes cada uno se preocupó para tomar la decisión para su vida. Y mucha de esa gente después fueron a sus barrios e intentaron organizar asambleas del barrio, ¿no? Con el mismo con la misma base, con la misma perspectiva. Gente de las asambleas del barrio, con otros compañeros y otra gente, intentaron encontrar soluciones contra la excepción masiva que existe parte del pueblo griego, ¿no? Y la clase media también, que está desapareciendo. Y eso lo nombramos como economía alternativa o economía social o digna, y también es abierto que cada uno puede poner su adjetivo, ¿no? Para poder formarla bien, porque nuestro lenguaje que decimos que surge de abajo no tiene alguna prisa, ¿no? De dar concretas soluciones, ¿no? Y ni puede, y no es como el lenguaje del poder, ¿no? Que manipula la gente y sus palabras son ciertas. Y un ejemplo que he construido aquí es que según el gobierno español, en Euskadi, cualquier resistencia significa que es terrorismo, ¿no? Ese es el lenguaje de poder, ¿no? Y nuestra lucha es siempre de cambiar el lenguaje de poder, ¿no? Derrumbarlo y cambiarlo. Y por aquí empieza la lucha, ¿no? Por el lenguaje. Así pues, esa gente, intentando hacer esta economía diferente, que su base es el apoyo mutuo, la solidaridad, la no acumulación de dinero, la igualdad. En algunos ejemplos usan dinero para como intercambio, en algunas no, en algunas niegan de usar dinero, pero es un intercambio directo. Algunos usan dinero imaginario para organizar sus redes. ¿Vale la pena referirse en qué? Vale la pena referirse en comedores sociales que existen, en cualquier local. Algunos funcionan cada día, algunos no. Hay referencias en los consultorios sociales, en Sinca hay un consultorio social donde médicos y gente de la sanidad ofrecen su sanitaria de primer grado a los pacientes, ¿no? Y en Atenas hay 8 consultorios sociales, ¿no? Trabajan todo el día. También otros médicos ofrecen su conocimiento a través de sus propias oficinas, ¿no? Por ejemplo, un médico puede aceptar un día de la semana, cualquier persona no tiene cobertura social, ¿no? Para que le aconseja, le da pastilla y eso, y todo, ¿no? En el consultorio social en Grecia, según en Tesalónica, en mi ciudad, según ellos, hasta ahora su farmacia tiene más de 40.000 medicamentos, ¿no? Su financiación, se autofinancia y la gente mete en la financiación, ¿no? Cada uno como puede. Y es una campaña muy grande para intentar conseguir todos los medicamentos y cada uno tenía en su casa y no los usaba. Y la gente los regalaron al consultorio social. También hacen pequeñas fiestas, conciertos, imprimen camisetas, todo, ¿no? También otros, en ese sentido, mucha gente hicieron otros centros político-culturales, centros sociales, los ofrecen de todo, también ofrecen clases paralelas, clases de un idioma extranjero, porque a los griegos les gusta mucho aprender idiomas extranjeros. Algunos son alquiladas, algunos ocupadas, ¿no? Algunas viven gente, algunas no. También diversas acciones que tienen que ver con la diversión, organizan grupos que enseñan teatro, de mucho, ¿no? De lo que tienen que ver. También hay grupos de asesoría jurídica, tanto para defender a nuestros compañeros, que tanto sobre el tema de legislativo y como porque es muy difícil conseguir dinero para pagar todas esas multas y los gastos que están, pero también, por otro lado, ahora aconsejan a la gente que tiene problemas con la gente que está endeudada, la gente que no sabe si cuando tiene que pagar la deuda o no sabe sus derechos contra los bancos y otros problemas simples jurídicas, porque la gente no tiene el dinero de pagar, porque han aumentado mucho, ¿no? Lo que tienes que pagar cuando llegas hacia el tribunal, ¿no? También es mucho el dinero. Una otra familia que vale la pena referirse son pequeñas cooperativas que existen, como restaurantes, cafés, editoriales, periódicos, que pequeñas compañías, desde 2 personas hasta 18 o 20 personas, alquilan pequeños sitios y los funcionan como restaurante, café, con precios muy bajos. Intentan también ellos realizar la economía alternativa, intentan compran, pero bueno, la verdad es que apenas pueden cobrar lo básico para vivir, ¿no? Pero creen la esperanza que piensan que en el futuro pueden cobrar más, ¿no? Para vivir, cubrir sus necesidades. Y también hay redes de trabajo como los vigilantes de intercambio. En la ciudad de Volo existe una red muy grande en la que participan 6.000 de personas. También en mi ciudad, en Tesalónica, en un municipio al lado de Tesalónica, de Calamaría, existe una red. Ellos usan una moneda imaginaria que se llama quino, en castellano, común, en lo que ofreces todo lo que puedes contra gente en precios, y eso se registra por un ordenador, ¿no? Y cada uno, depende de lo que ha ofrecido, depende de la moneda que tiene, puede cambiar cosas, ¿no? O servicios, o comida, o cualquier cosa el otro puede ofrecer, ¿no? Eso lo encuentras en el ordenador, cada uno se ha registrado y ofrece en el ordenador lo que tiene. Y también a veces, una vez al mes, organizan un encuentro abierto en una plaza donde la gente se conoce entre sí, ¿no? Y los que venden cosas, productos que pueden ofrecer aquí, y la gente compra sin dinero, pero se usa todo su poder adquisitivo que está en el ordenador, ¿no? Por ejemplo, si yo compro, digamos, 20 monedas de este quino por enseñanza de 1 hora y media de castellano, cuando he enseñado, por ejemplo, 6 horas de quino, tengo 100, me parece, ¿no? Con esos 100 voy a ese mercado y, por ejemplo, con 40 compro una gorrita, por ejemplo, una paraguas y hay 2 kilos de tomate, ¿no? Funciona así eso. El hecho que la gran mayoría de la gente pidieron rápidamente mucho de su poder adquisitivo, porque también los salarios en todos los sectores se disminuyeron muy rápido. En algunos sectores de trabajo la gente ha perdido el 50% de su salario, y ellos también han atacado a los jubilados, ¿no? A los jubilados les han disminuido mucho de su jubile, ¿no? Y siguen muchas veces siguen, ¿no?, cortando dinero de ellos. Y también les han cortado casi todos sus suplementos, ¿no?, que existían en el pasado, todos los suplementos. Así la gente pensaron, tenían pensando positivamente de los problemas que surgen por la crisis, aunque no es muy fácil pensar así y optimista, surgieron las palabras, ¿qué producimos?, ¿quiénes?, ¿cómo lo producen y para qué?, y también ¿qué consumimos?, si es necesario consumir tantas cosas, si el tanto consumo nos da la felicidad, si es verdad que el consumo es una solución contra la soledad y el problema psiquiátrico que es el capitalismo, ¿no? Y que una muy buena vuelta mirando las tiendas de Europa significa superar los problemas, ¿no? Eso lo dicen los psiquiatras. ¿Por qué lo consumimos? ¿Para quién y quién lo produce? Así empezaron a cultivar las pequeñas hogueras que tienen, en colaboración con agricultores que cultivan de semillas biológicas, y también intentan distribuir a veces semillas ecológicas a gente, y también enseñanles mantenerlos, porque eso es muy importante, ¿no?, mantener la semilla, porque como sabéis, los que cultivan, si van a comprar de semilla, lo que compran es todo transgénico, ¿no? Así Pelitis es una muy buena red de mantener las semillas y reproducción de ellos. Y todo eso, ¿qué significa? Que todos los centros sociales o las asambleas de vecinos invitan gente de Pelitis en sus locales y enseñan a ellos la lucha que hacen, prácticamente les enseñan cómo pueden cultivar, porque sabemos que muchos de los jóvenes no saben, ¿no?, cómo crece un tomate, no tienen ni idea, ¿eh? Es parte del desarrollo del capitalismo en los 80 y 90, ¿no?, que la gente se dedica solamente al servicio, ¿no?, con el papel de trabajar como funcionario, ¿no? Y ahora tenemos también que encontrar la solución de eso. También ellos organizan festivales de agricultura sana, también de artesanía, y también invitan a otras luchas a participar y enseñar sus luchas y solidarizarse todos con ellos. El hecho de que el ejército, que todavía el ejército es el servicio militar, es obligatorio, el ejército también disminuyó su tiempo que tenía que hacer el ejército, y también sufriendo también el ejército de la crisis económica, porque el ministro de defensa no le da el dinero que le daban, hizo que cuarteles del ejército quedaran abandonadas. El Estado pidió por los municipios encargarse de los cuarteles de ejército, pero los municipios tampoco tienen las ganas y el dinero para darles vida. Entonces gente en Tesalónica, en dos ex cuarteles abandonados, ocuparon pequeños territorios y los cultivan ellos. Cada uno tiene su pequeña huerta, producen mucho vegetales para ellos y lo que producen más lo regalan a centros sociales, a comedores también y así, ¿no? Eso sucede en dos cuarteles, en dos ex cuarteles. En uno de esos cuarteles organizamos un cursillo hace una semana de solidaridad con los que el Estado les persigue contra la extracción del oro, donde se agruparon más de 37.000 personas. Eso significa que esos espacios abandonados por el Estado y regalados al capital privado para interviniese y invertir dinero y hacerlos en los comerciales o casas de lujo o cualquier otra cosa, eso significa que nosotros tomamos ese territorio nuestro humano y lo ejercemos el sentido del público, porque en Grecia decimos que es otra cosa el privado, otra cosa el estatal y otra cosa es el público, y no solamente el público como el sentido de territorial, de pertenencia, pero el público entre la gente, ¿no? De ejercer el derecho a la democracia directa, de concentrar, decidir y realizar. Y otros también colectivos, ¿no? En esos cuarteles organizan un montón de cosas. Eso es un otro ejemplo que es diferente de estos, de esas pequeñas semillas que surgen de abajo, y cabe la pena referirse, es la Biomed, una industria ocupada y gestionada totalmente por sus trabajadores. En esa industria en Tesalónica está, trabajan 37 trabajadores. Ellos, después que el jefe abandonó la industria y ellos todos, nadie sabe dónde está, decidieron, después de presionar mucho el Ministerio de Trabajo para que les legalizan su intento, decidieron adicionarlo y poner en masa las máquinas. Esta industria antes producía pegamento para el suelo y ahora ellos, usando un par de la maquinaria y su fantasía, producen productos para limpieza, de cualquier limpieza. Estos productos son biológicos y muy baratos. Y la gente se solidariza con ellos, también distribuyen esos productos en cualquier comedor social, consultorio social, ocupa, edificio, hay productos de ellos y la gente le compra. Ellos están, y la mayoría de los ejemplos que os he contado, están su estado jurídico son alegales. No cortan factura, no pagan impuestos, ni quieren. Y entonces, también este es un buen pretexto para el Estado que les reprime. Esos ejemplos de autogestión, no sé si me he olvidado de referir a algo, porque son bastantes, no son, no pueden, estos, con las imágenes que ven ustedes en televisión a veces en el noticiero, con tanta resistencia en la calle, apasionada por parte de la gente, no significa que estamos viviendo en una época pre-revolucionaria. Son pequeñas semillas estas cosas, aunque participan mucha gente, ¿no? No se están coordinadas por parte de una organización que los coordina. Algunos, como los consultores sociales en Atenas, y algunos no, algunos ni quieren coordinarse, ¿no? Pero todos están, hay solidaridad entre ellos, están siempre en las calles defendiendo su ejemplo, o en una huelga que han convocado los sindicatos, en una huelga de una unión de un cierto sector de trabajo, o solidaridad con inmigrantes, o en la lucha antifascista después que los fascistas asesinaron al compañero Pablo Fisas. Se conectan entre ellos inoficialmente y no buscan a alguien que les representa. No quieren, y no existe alguien que quiera representarlos. Nadie puede tomar la decisión de este cargo muy fuerte de representar toda esta cosa de abajo, ¿no? Yo, para terminar, os voy a decir también tres luchas muy importantes que suceden hoy en día en Grecia. Uno es la lucha contra la privatización del agua. Según los convenios, el Estado griego debe privatizar todos los sectores públicos, ¿no? Debe regalarlos al capital privado, ¿no? Para conseguir el dinero. los del agua, los trabajadores, una asamblea de solidaridad y una otra asamblea que también sugiere una propuesta fija, están negando la privatización y así resisten. Y esa lucha es muy importante. Por ejemplo, no dejan los managers de los bancos que entrasen en el edificio de agua para verificar cómo, cuándo trabajan, dónde y quién, no lo dejan ocupar la entrada, las manifestaciones derrumben los sitios de conferencia de los hoteles donde ellos después vuelven a agruparse, porque no pueden entrar en el edificio y tienen que agruparse en un hotel, ¿no? Tienen un hotel para agruparse ahí para decidir cómo va el proceso, qué dinero dan y eso, ¿no? Y su propuesta es de que cada propietario de apartamento, y que significa cada propietario de un contador que compre colocando 135 euros su propio contador, y así el agua pasa a las manos de los ciudadanos, ¿no? Haciendo así una, no sé, una corporación, organización, no sé cuál es la palabra, la mejor palabra, y mandando el agua en su que sea el agua para la gente, ¿no? Y también ellos pueden decidir después quitar la empresa de la bolsa de valores, bajar los cuentos y invertir el dinero más en la sociedad, ¿no? Y no para su propia vida, ¿no? Mejorar las instalaciones tanto como puede, porque como sabéis, en un edificio muy viejo no puedes mejorar las instalaciones, que debes destrozarlo, ¿no? O también dar el dinero para ayudar a otros residencias que surgen de abajo, ¿no? Crecer más consultores sociales, más comedores sociales, ¿no? Otra lucha muy importante es la lucha de los habitantes de los pueblos que están en la provincia de Halkidiki, una provincia cerca de la ciudad que vivo yo, al norte de Grecia. Es una provincia muy turística, donde está, que se forma geográficamente de tres piernas, la tercera pierna, la mitad de la tercera pierna es la pierna sagrada de la iglesia ortodoxa, donde no se permite que las mujeres entrasen. Antes de este límite que está, los pueblos se niegan de la extracción del oro. Una multinacional canadiense, porque las multinacionales canadienses siempre mantienen de mucha conocimiento y tecnología de la extracción de cualquier cosa del terreno, con el capitalista más importante en Grecia, han hecho una cooperación y quieren quitar el oro. Eso significa que va a desaparecer todo el medio ambiente y consecuencias inmensas. Nadie puede enumerar hasta ahora las consecuencias. Ellos resisten muy fuerte y han empezado en las sombras. La policía vigila a los trabajadores que trabajan en las sombras, y sí, aunque las sombras son de empresa privada, la policía, que es estatal, los vigila, casi los protege, porque la gente siempre hace manifestaciones en la montaña, van, no les dejan hacer la sombra, pelean, hay mucho, o sea, todo. Y también nosotros estamos en solidaridad con ellos, es una lucha muy grande, y eso es, esa lucha nos permite hablar sobre la defensa del decrecimiento, que Carlos Taibo también ha escrito un libro muy bueno sobre la defensa del decrecimiento, ¿no? Y nos ayuda mucho sobre eso. Y esta lucha con las casas ocupadas, que también sufren del desalojo, en el último año han desalojado 20, y es muy fácil y muy difícil hacer otra porque la policía no te deja, y con todas luchas, según el Estado, son parte del segundo extremo. Dicen que la política que hacen en los últimos 6 meses es la política, la teoría de los dos extremos. Dice el Estado que el primer extremo es el racismo, y por eso ha operado estas cosas que habéis visto en la televisión, han detenido a unos diputados de ellos, han hecho indemnificación, también han encontrado 25 policías de altos puestos de policía que tienen relación con el partido nazista, que se colaboran entre ellos en todos los ataques que hacen los nazistas y otra cosa. Y el otro extremo, dicen que somos nosotros, todo lo que sucede abajo, y el pueblo que niega la extracción del mineral del oro. Por eso les acusan como grupo criminal. El grupo criminal es exactamente el terrorista del pasado. El hecho de que el Estado, el poder, no puede aplicar esta ley del terrorismo porque la gente no cree que todo lo que sucede abajo es alternativa, es la gente en la calle y la lucha de los pueblos, creen que no es terrorismo, lo creen, eso lo saben, les obliga a usar esta ley del grupo criminal, que casi es lo mismo, ¿no? Que en esta ley te corres el peligro de quedar más de 10 años en la cárcel, ¿no? Por una simple participación en una manifestación, por haber escrito un texto en el internet, ¿no? También pasan los abogados, a todos, ¿no? La teoría de los extremos. Y sí, este es el punto de nuestra lucha muy más importante esta temporada, ¿no? Hacían, tenemos dos compañeros del, habitantes de los pueblos en Castle Preventiva, eran cuatro, los dos los dejaron anteayer. Habían invitado 28, de nuevo, 24 habitantes y cuatro solidarios de Santa Salónica. ¿Y por qué eso? Porque siempre cuando siempre hay una red inoficial de comunicación mucho entre la gente que vive en los pueblos y la gente que está en las ciudades, solidariza, ¿no? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando ellos hacen una manifestación en el pueblo, la gente de Salónica hace una manifestación también en Salónica, la gente de Atenas lo mismo, ¿no? Cuando, por ejemplo, ellos van y quieren cerrar la entrada de un banco que financia esta obra, intentamos también en Salónica, en Atenas, todos cerrar también la entrada de un banco, ¿no? Para solidarizarse, ¿no? Es una solidaridad paralela. También muchas veces vamos a los pueblos para resistir, para hacer mano y todo, ¿no? Hacer también asambleas, decidir, ¿no? Sí, la teoría de los dos extremos. Y bueno, yo me parece que lo que he dicho es bastante. Creo que las preguntas es lo más importante. Estoy disponible de preguntarme cualquier cosa. Más que ni mejor, ¿no? Si alguno más quiere hacer alguna pregunta, sí, que la haga ahora y procura ser breves. Yo te lo pregunto un poco a la línea. Antes, cuando hemos estado hablando en la radio, has explicado lo que supone el Estado, de alguna forma abandone, haga dejación de sus responsabilidades, por lo que se ha llamado de otra forma el Estado salvaje en todo lo que es social, ¿eh? Y de ahí vienen todos los recortes, el desmantelamiento de la enseñanza, la sanidad, todo lo que se ha llamado el Estado de bienestar. Pero normalmente, paralelo al adelgazamiento del Estado, es decir, conforme la balanza va bajando el terreno social, sin embargo van fortaleciendo toda la ala represiva, ¿eh? Cuando hablan, los liberales hablan de adelgazamiento del Estado, siempre tiene que ver con lo social. Sin embargo, van fortaleciendo la represión y los medios económicos y mecanismos de represión, leyes, etcétera. Y por lo que hemos podido ver, pues la represión es fuerte en Grecia. Entonces, has hablado muy bien de los mecanismos de resistencia que tiene la gente, a nivel más de básico, para responder a todo, ¿no? Pues lo que es el trueque, lo que es la sanidad alternativa, lo que son las cooperativas de consumo, de cantidad de cosas y tal. Pero la represión, ¿qué experiencias hay? ¿Cómo se responde a esa represión legal y policial de un Estado que desmantela por un lado y, sin embargo, por otro lado se endurece? ¿Cómo responde la represión? Sí, ¿qué experiencias hay de responder a la represión por parte del movimiento ciudadano en sus movilizaciones, en sus ocupaciones, este tipo de cosas? Si es que hay. Sí. Por un lado, reivindican los derechos que existen, ¿no? Usan los derechos que existen y también aconsejan de los grupos de asesoría jurídica, y por otro lado intentan tener su autodefensa en la calle, tanto como pueden. Por ejemplo, que no puede policía entrar en una manifestación, no puede la policía diluir una manifestación, ¿no? Tanto como pueden, porque nunca puedes pararla, ¿no? Sobre los ejemplos de gestión, la defensa contra la presión es cuando la población local y la gente están a favor de este ejemplo, ¿no? Cuando la localidad y la gente del barrio están a favor, la policía no puede fácil deslojar un edificio, ¿no? Y aunque lo haga, pierde la credibilidad del pueblo, ¿no? Y el que puede defender más toda nuestra lucha es el mismo pueblo, la participación del pueblo. Y eso significa que ellos deben ser afiliados de algo o seguir una estructura cierta, ni dar alguna promesa de evolución a la gente. lo único es de participar y aceptar, ¿no?, lo que existe, participando como puede, ¿no? No pedimos de alguien, de las personas, sacrificarse de algo, ¿no? Años durante la crisis, ¿no? Algunas fueron muy masivas, algunas de 2 días, algunas no, pero yo creo que esas instituciones son instituciones de la política del pasado, y han perdido su poder de negociación con el poder, porque como sabemos no creo algún sindicato que puede generar un nuevo puesto de trabajo, que puede defender el salario mínimo. Creo que siempre pasa eso, ¿no? Decide el Estado y lo realiza, ¿no? Muy difícil. Y sí, pero bueno, todos participamos, ¿no?, en las huelgas, estamos ahí en las manifestaciones, en las tiendas que trabajan, intentamos, es algo que no todos tienen esta participación. También la gente ha perdido mucho de sus credibilidades, de los sindicatos, ¿no?, y de su poder. Y sí. También todo el sector productivo se va de Europa, ¿no? Se muda. Se muda, disminuye la clase obrera y no puede ser producir la clase obrera, ¿no? Y también esos ejemplos de alternativos no pueden cubrir todos los puestos que se pierden, ¿no? Ni tiene esa filosofía, porque uno de 8 horas, 5 días la semana y después 8 horas de descanso, ¿no?, decían en el pasado, ¿no?, 8 horas de trabajo, 8 horas en el partido y 8 horas en el sindicato, decían, 8 horas de trabajo, 8 horas en el sindicato para preparar la sociedad revolucionaria y 8 horas de descanso. Eso no existe, ¿no? Y los mismos ni lo dicen, y también nosotros tenemos esa filosofía de suplicar eso. Y también las relaciones de trabajo que existen en estos ejemplos son muy diferentes, ¿no? Otra pregunta. Una pregunta sobre el amanecer dorado. Aquí se ha ocurrido bastante que entre sus tácticas, además de asesinar y de golpear a inmigrantes y a gente, vamos a decir, de los de abajo, a centros sociales y demás, que tiene también una táctica de ayudar a ancianos, dar de asistencia social y tal y cual. ¿Qué puedes decirnos de esto? Sí, ellos intentaron recopilar la misma política del Hitler. Y parte de su política, excepto del miedo y el temor, que quieren expandir los inmigrantes y a todos los que resisten, o por lo menos que no le gustaban a los nazistas, intentaron organizar un sistema de asistencia social, y así distribuyeron comida, ropa y esa cosa a la gente. Pero la gente que iban a tomar de su oferta no eran tantos como ellos se presentaban, ¿no? Usaron mucho el espectáculo, y los medios de comunicación intentaron también usar a ellos para aumentar su audiencia. Por ejemplo, esos de los comedores, esos ejemplos que os conté antes, algunos de ellos nosotros los practicábamos antes de la crisis. Por ejemplo, siempre después de una manifestación tenía comida, cambiábamos ropa, había tregua, ayudábamos en una loca como podíamos. También había mucha gente, ¿no?, que daba solidaridad sin tener una política. Muchos alumnos, maestros, ¿no?, nunca la televisión vino a grabarlo, tampoco queríamos evitarlo, ¿no? Eso con el Amanecer Dorado pudo usar la televisión para difundir su idea, ¿no? Y así que cada crecer un espectáculo. Pero después vimos que eso no era tan como lo presentaban ellos. Ellos también registraban cualquier iba a tomar sus ofertas, ¿no? Le registraban, ¿no?, para tener la lista, ¿no?, de quiénes son, y que algo peligroso, ¿no?, para la población. Una trampa, un engaño que hicieron era lo que los de Farsas ayudan a los abuelos y abuelas retirar su dinero de los cajeros del banco a causa de la criminalidad. Es verdad que existe, ha aumentado la criminalidad en Atenas más durante la crisis, ¿no? Pero esta es una trampa, porque lo que pasó es que después de las detenciones que pasaron el último mes, aprendimos que uno de la Mancha Dorado acompañó a su padre a una cajera de automático, él le retiró el dinero y él quedó atrás de él así, ¿no? Y un periódico amarillo sacó esta foto y la puso en la primera página, ¿no? Un es un periódico amarillo que comprándolo te ofrece un cupón de compra de 10 euros de una de Carrefour, comprándolo, por eso la gente lo compra. De Carrefour, pero de calidad, entienden, fatal, ¿no? Y eso era parte de su manipulación, pero después se reveló que todo eso era mentira, ¿no? Y pero yo pienso que cada uno tiene su responsabilidad, lleva su responsabilidad personal en lo que decide hacer, ¿no? Creo que la gente que iban a recibir comida de la Marca Dorada tiene también su responsabilidad, ¿no? Y como decimos en Grecia, mejor estar con hambre y de recibir comida de los fascistas. Mejor aguantar y tener hambre dos, tres días, tanto como puede cada uno, de recibir comida de ellos, ¿no? Sí te pediría, Mario, que nos hablaras un poco de los episodios. Uno, el cierre de la televisión griega, como se ha visto. Y por otro lado, recientemente también se han cerrado tres universidades, según leí. ¿Cómo están esos dos campos, digamos? Sí. Son partes de la descomposición social que existe, ¿no? Son partes de que el Estado quiere privatizar todo, ¿no? Y con rapidez, en un día, decidieron cerrar las televisiones, las tres televisiones y las emisoras de radio, y su archivo y todo lo que mantiene la televisión griega, la estatal. El radio para los griegos que son grandes, todos, ¿no? Las estructuras. ¿Por qué? Porque decían que la televisión, en todos estos telecomunicación del Estado, las que trabajaban eran de izquierda y de izquierdistas, y no presentaban con buena manera la decisión del Estado, y ni de troicana, pero ponían siempre las manifestaciones y hablaban mal sobre el Estado, criticaban, y es verdad que la televisión estatal intentó mantener una calidad en su programa, no fue totalmente manipulada. Por ejemplo, yo no veo televisión, tengo dos años que la he dejado, pero cuando quiero ver el noticiero a través de internet prefiero siempre, y ahora prefiero, y antes prefería siempre ver el noticiero de la televisión estatal, ¿no? Y no de lo privado, que es una pura manipulación, una exageración increíble, ¿no? Es la voz de policía, de la troicana. Y así lo cerraron, la gente decidieron estar. En un día, ¿no? Apenas pudieron hacer asambleas locales para decidir. En una decisión que surgía más de que esta medida la tomaron muy violentamente, y también el hecho que les ignoraron y no pidieron ni su unión sindical, decir su opinión, porque eso tenía que ser, ¿no? Invitar a los sindicales, decirles qué dicen ustedes. Para eso era hacer es la democracia, ¿no? De cambiar la opinión y eso. Hizo que la gente quedara en las instalaciones de la televisión, en los radios, los ocuparon y siguieron el mismo programa. Y eso sucede hasta ahora. Existen las televisiones, las dos de Atenas están en un canal y la de tres. Son tres canales, ¿no? El 1, el 2 y el 3. Los dos están antenas, el 1 y el otro, la Salónica. Siguen ocupándose por los bajadores. Mantienen su programa. También la gente después de esta decisión se inclinaron más a la izquierda. Cubren ahora todas las manifestaciones. Invitan a toda la gente que luchan, hacen entrevistas. La gente que luchan. Antes no hay publicidad. Porque ninguno de la publicidad va a pagar la televisión. No publicidad nada. También las películas que eligen son de mejor calidad. Sí, es increíble. Yo no creía que una televisión estatal podría convertirse así tan rápido en una de tal de calidad. Bueno, no decimos que es una televisión revolucionaria, ¿no? Pero mejor así. También la gente se solidarizó con estas con todo este ejemplo. Ellos por 12, 13 días la entrada de los edificios, la televisión estaba lleno de gente como defensa, ¿no? Eso que contamos antes, como defensa de la policía. El ministro de la prensa amenazó, no mucho, pero me amenazó que quería mandar a la policía para desalojar de sus sitios, y al final mandó a la policía a las montañas e interrumpió las antenas, y ahora ellos emiten solamente por internet, no pueden emitir por antenas, ¿no? Y es muy difícil colocar antenas. Ellos no compran, viven ahora por la recompensa que les dio el Estado. El Estado, después de cierre de la televisión, en tres días, si no me acuerdo bien, preparó de manera de burocracia, de papeles, preparó rápidamente de sus despidos, en 3 días solamente, ¿no? Encontró cuando ellos trabajaban, cuando el Seguro Social tenía todo, y les colocó en sus bancos el dinero para que se vayan ellos de la televisión, ¿eh? En 3 días, rapidísimo, para un estado griego tan tardado, rapidísimo, ¿no? En 3 días de... Hablamos de más de 2.500 trabajadores en todos los sectores, ¿sí? Bastante, sí, negaron seguir en la lucha, bastante les interesaba lo propio, sucede siempre, es lo suyo, ¿no? Privado. Muchos de ellos quedaron ahí y siguen ahora, ¿no? Y el estado griego intentó formar la nueva televisión estatal, la que existe, me parece que tiene no más de un mes que funciona, su audiencia es muy poca, la gente no aceptó esta decisión, porque es una decisión totalmente de dictadura, ¿no? En un día si eran sus decisiones estatales. Y los ejemplos que usó el Estado eran los mismos, ¿no? Que también trabajaban, tomaban muchos salarios, trabajaban bien. Bueno, es verdad que algunos de ellos tomaban mucho salario, ¿no? Pero como decían otros partidos en el Parlamento, podían hacer este cambio más tranquilo, ¿no? ¿No? De tomar una decisión así. Esa decisión de decidir la televisión no pasó por el Parlamento, ¿no? Lo tomaron ellos. Y el 40% de los trabajadores de la televisión ex pública solicitaron para trabajar en la nueva televisión, solamente el 40%, nosotros no solicitaron, ¿no? Y no sabemos hasta cuándo aguantar, van a aguantar, también el económico es problema para ellos, no pueden vivir con esta recompensa mucho tiempo y siguen. De televisión, sobre las universidades, sobre las universidades que se suceden, bueno, en la educación, en Grecia también, la política es la política que surge del plan Bolonia, ¿no? Como aquí, de 2007, en lo cual los estudiantes habían ocupado la mayoría de las facultades, los campos universitarios, había manifestaciones muy grandes, todo eso. Ahora, ¿qué sucede? El Estado no es que solamente no contrata profesores, a todos sus niveles de educación, pero también quiere despedir los funcionarios que trabajan en las universidades, ¿no? Los secretarios, los funcionarios los trabajadores que cubren otras necesidades, ¿no? También quieren regalar la limpieza a lo privado, quieren algunos restaurantes que existen que no hay entrada, quieren poner entrada y regalar el restaurante o la vigilancia o el que tienen, ¿no? Poco a poco lo hacen lo privado, ¿no? Así decidieron, en la primavera decidieron despedir un gran número de trabajadores de los municipios, de las alcaldías, de las juntas, como son aquí en Grecia las prefecturas, ¿no? Si me entiendo muy bien la autonomía que existe, porque es muy compleja para mí, ¿no? En Ibérico, y también funcionarios de las universidades, ¿no? De todo. Y bueno, ellos no dicen que son despidos, dicen, usan dos palabras, dicen que les cambian puesto, que les van a despedir por un cierto tiempo para decidir si les van a colocar a otras necesidades, buscan las necesidades del Estado y no saben qué necesidades son, porque no les ayudan los sindicalistas, la universidad, la escuela, eso, o sea, usan otras palabras, es una trampa, ¿no? Porque hablamos de puro despido, de puro despido. ¿Y qué quieren hacer? ¿Cómo pueden cubrir a ellos esas necesidades, esos nuevos puestos? Con contratos de precariedad, ¿no? Desde contratos de 1 mes a 6 meses, con empresas privadas, ¿no? Trabajando de 4 horas cada uno, 3 horas, ¿no? Así, ¿no? Y muchos de ellos pagando su propia cobertura social al Estado, ¿no? Les contratan como regisionados, ¿no? Y en ese sentido, ellos están en huelga desde los fines de septiembre, que podemos decir que es empiezo de la temporada escolar universitaria, y ellos decidieron cerrar las universidades por presión contra el Estado. Por presión contra el Estado ellos han decidido, ¿no? Lo lamentable es que todos estos empleados de los campos de universidad siguen esta lucha. Es una huelga indefinida, pero tampoco los estudiantes solidarizan con ellos, que significa que debían los estudiantes también decir no participamos en facultades y las ocupamos, ¿no? Tampoco los profesores se solicitan y tampoco los dirigentes de la universidad, que sufren de una disminución muy grande de dinero para funcionar en la universidad, no solidarizan, ¿no? Solamente mandan anuncios políticos, que deben el anuncio, tienen su poder, pero tienen que solidarizar, ¿no? Siguen resistiendo separados, ¿no? Es lo que quiere el poder. hablamos de la universidad, tanto el tecnológico como el... hablamos de universidades públicos, no hablamos de universidades privadas, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con todo lo que sucedía en la Grecia antigua. Por ejemplo, no estoy a favor de los 300 de Leonidas, ni con la película, ¿sí? Sí, ni con la espada. Sí, estoy a favor de un par de democracia directa, pero no tanto como la ejercieron ellos, porque tenían también esclavos ellos, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con Alejandro el Grande, que conquistó por primera vez tantos territorios, ¿no? Su primer imperio, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es otra cosa. Parece como algo exagerado de ir en contra de la democracia, justamente la cuna. Como de ir a donde a darle la patada a la madre. O sea, es como. O sea, es como quieren ir en contra de usted y le gana y le pida por cuenta a su madre. Eso es un poco. Pero no como algo de ir a la yugular, no al. No, o sea, que suena así un poco de que casualidad que es donde. Pero la madre, la democracia, no hay contable, no sé, vamos como un aviso a navegantes en el resto del planeta, ¿no? De... Bueno, un poco para eso. Es que ya está Mario. ¿No hay otra pregunta, algo? ¿Algún comentario? Hombre, igual quedaría algo pues, de las células rojas, esas también. Un poco cuál es su situación actual o ¿cuáles células? De fuego. Yo voy a hacer una pregunta que eso va a ser un poco el tema, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si la aplicación ocupa seguida el teatro social y laboral? La aplicación de la OCUPA. Buena pregunta, sí. Los de Biomed han ocupado la industria. Bueno, la han ocupado. Llegaron un día y vieron la industria abandonada por el patrón. No es ocupación eso, ¿no? Pero dice que esto ocupa. Sí. Yo creo que en estas alternativas, todos los que pierden su trabajo por necesidad, no por razones ideológicas, deben ocupar sus sitios y empezarlos. Trabajarlos por su propia cuenta. No hay otra manera de encontrar trabajo. Y el contrato que puede. No. La respuesta es correcta. Y sirve por la intención perfectamente. ¿Cómo? Está conforme con la respuesta dada. Ah, sí. Sí. Todo. Pero no su propio interés. Que existe mutualidad, solidaridad, no que lo, ¿sabes? Lo ocupa por su propio interés. Hay que cambiar también el pensamiento, ¿no? El pasado. En Grecia caminando veis que las tiendas, por ejemplo, están todas cerradas, muchas, y en los sitios más comerciales, la mayoría de los edificios, las tiendas están cerradas, ¿no? La gente vuelve a la casa de sus padres, también han caído los alquileres, pero la gente no alquila, ¿no? Y eso es notable, se puso la basura. También si no quieres ocupar un edificio, puedes hacer una puedes negociar con no quieres ocupar un local donde trabajabas, puedes hacer un negocio de mejor condición que el propietario, bajar el precio y seguir así, ¿no? No existe ley que legaliza todos los ejemplos de gestión, pero hay compañeros que están en un punto de compositar una ley y proponerlo al gobierno para que legalice todo eso que sucede abajo, ¿no? Algunos no están de acuerdo con otro, con eso. Otros están, porque siempre corren el peligro de desahucio, que entra en los impuestos, la policía económica también, ¿no? Dentro de verificar. Sobre las células de fuego que me contaste, ese fue un grupo armado que surgió de. Bueno, no grupo armado, bueno, sí, surgió después de la insurrección de 2008. Según la policía casi todos están detenidos. ellos hacen ataques de pequeña explosión usando gas, usando las cacerolas que calentamos la comida, y les pusieron la casa, detuvieron mucha gente, están en la cárcel más de 40 personas, algunos lo siguen buscando, y algunos han resumido de la participación, la mayoría de ellos, muy pocos no, y la verdad es que no son, pero Grecia detuvo bastantes bajo esta acusación, ¿no?, que son miembros de este. Es una decisión que surgió después de la destrucción de 2008, de seguir este camino. Sí, y más violento, y aunque en el principio no era un grupo de guerrilla urbana que tenía que ver con el pasado, no tenía que ver con el pasado, por ejemplo, no tenía signo, estatura, su lenguaje no era clásico, el que va a tomar la venganza, el que va a dar un palo importante, ¿no? Después, creo que el error de ellos era que se convirtieron así, y por eso permitieron a la policía detenerlos. Y aunque, sí, y la mayoría de ellos jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Y todavía están buscando algunos, pero ellos no han permitido con sus decisiones políticas que crezca un movimiento de solidaridad con ellos. No han permitido, ¿no? No dejaron plazo a la gente de ese momento de soledad, ¿no? Y corren de penas muy, muy altas, ¿no? Porque su presencia en el juicio es totalmente negativa, no dice nada, no dice nada. Y sí, así es, ¿no? Hay pequeñas asambleas de verdad con ellos, algunos actos, sí, pero no existe un movimiento, ¿no?, de solidaridad. Son la hora establecida. Entonces, que digas con Mario, eta suerte. Gracias.